La pregunta siguiente es, tengo una esfera de 800.000 kilómetros de diámetro. Su interior es espejado, refleja la luz. Nada sale o entra de ella. En su interior, la oscuridad es absoluta, hasta que un fotón, que apareció de su centro exacto, se dirigió en forma recta hacia la distancia más corta a la pared espejada interior de esa esfera. El tamaño del fotón es igual al tamaño de una esfera cuyo radio es de 250 metros. Cada punto interior que toque ese fotón no será tocado dos veces. Ahora calcula el volumen de esa esfera y de ese fotón y dime además cuánto tiempo tardará en tocar cada punto interior de esa esfera, sin repetir ningún punto anterior, rebotando de un lado para otro. Posible solución, dada por ChatGPT, versión gratuita. Paso 1. Volumen de la esfera. La esfera tiene un diámetro de 800.000 kilómetros, lo que significa que su radio es 400.000 kilómetros. El volumen de una esfera se calcula tomando 4 tercios multiplicado por pi, que es aproximadamente 3,14, y luego multiplicado por el radio de la esfera elevado a la tercera potencia. En este caso, el radio es 400.000 kilómetros, lo que equivale a 400 millones de metros. Usando esta fórmula, el volumen de la esfera es un valor grande que es aproximadamente 268.000 millones de billones de metros cúbicos. Paso 2. Volumen del fotón. El fotón tiene el tamaño de una esfera cuyo radio es de 250 metros. Para calcular su volumen, usamos la misma fórmula de la esfera. Tomamos 4 tercios multiplicado por pi y luego multiplicado por el radio de la esfera del fotón elevado a la tercera potencia. El radio del fotón es 250 metros. Con este valor, el volumen del fotón es aproximadamente 65 millones de metros cúbicos. Paso 3. Número de puntos que el fotón tocará. Para saber cuántos puntos diferentes tocará el fotón, dividimos el volumen total de la esfera entre el volumen del fotón. Esto nos da el número de unidades de fotón que caben dentro de la esfera. El resultado es que el fotón tocará alrededor de 4.000 billones de puntos. Paso 4. Tiempo que tarda en ir de un punto a otro. El fotón viaja a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. 300 millones de metros por segundo. Cada vez que el fotón viaja, debe recorrer la distancia desde el centro de la esfera hasta la pared más cercana, es decir, el radio de la esfera, que es 400.000 kilómetros. Luego, el fotón regresa al centro, recorriendo de nuevo esa distancia, por lo que el recorrido total es de 800.000 kilómetros. Para calcular el tiempo que le toma al fotón hacer este recorrido, dividimos la distancia total, que es 800.000 kilómetros, por la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. El resultado es que el fotón tarda aproximadamente 2,6 segundos en recorrer cada trayecto de ida y vuelta. Paso 5. Tiempo total. Ahora, para calcular el tiempo total que le tomará al fotón tocar todos los puntos, multiplicamos el tiempo que tarda en recorrer un trayecto por el número total de puntos que debe tocar. Sabemos que el número total de puntos es de 4.000 billones, y que el tiempo por trayecto es de 2,6 segundos. Al hacer esta multiplicación, obtenemos un total de 11 billones de segundos. Paso 6. Conversión a años. Para convertir estos segundos a años, sabemos que un año tiene aproximadamente 31 millones de segundos. Por lo tanto, para convertir los 11 billones de segundos a años, dividimos ese número entre 31 millones de segundos. El resultado de esta conversión es que el fotón tomaría aproximadamente 350 millones de años para recorrer todos los puntos dentro de la esfera, tocando cada uno de ellos en un trayecto que va y regresa al centro, sin repetir ningún punto. Resumen. Finalmente, después de revisar todo el proceso, podemos decir que el fotón tomaría aproximadamente 350 millones de años para tocar todos los puntos dentro de la esfera siguiendo su trayecto de ir al centro, tocar un punto, regresar y luego ir a otro punto distinto. Aclaración, el texto de este audio queda en el link de abajo. Es su intención saber qué tanto se equivoca en su cálculo, la versión gratuita de ChatGPT, ya que es la más usada por estudiantes de nivel secundario. Si no deseas que las máquinas te arruinen el futuro, no dejes que piensen por vos. La voz sintética que estás escuchando es de Valentina, español Uruguay. Se deja debajo el servicio gratuito en línea que podés usar para pasar texto a vos. La pregunta siguiente es,